Un, dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, ole. Para todos la luz. Arriba la luna, ole. Para todos, todos. Seriado a modo de audiotesis. Y dormía y cometeaba. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Ya está. La tierra mía, la tierra tuya. Año no repite. Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo en que abordaremos el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, esta es la parte ruda y madura. Espero. Llegar a esto costó insomnio, cigarro y café. Los objetivos que nos han conducido hasta aquí son analizar qué nociones de democracia, de ciudadanía y de autonomía están en juego en las prácticas radiofónicas y organizativas de Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Analizar qué tanto la denominación de sí que ellos hacen de cada uno de sus proyectos, la una radio comunitaria y la otra radio autónoma, antes se reconocía como radio ciudadana, implican proyectos políticos con objetivos compartidos en la búsqueda del ejercicio de los derechos fundamentales a la información y a la libre expresión. Comprender cómo, en un entorno de hostigamiento a los medios no permisionados, estas dos radios organizan su lucha y salen adelante. Y por último, sistematizar la historia de estas dos radios, observando en ella cómo sus proyectos aportan en la construcción de una otra democracia posible. Como una otra de las muchas otras posibles, ¿cierto? Bueno, pues abordamos el proceso de algunas legislaciones en América Latina, cómo se ha dado, cómo han sido sus historias, las cuales sin duda aportan o no, también hay unas que su historia de legislaciones no aporta en la democratización de la comunicación. Y analizamos la historia de estas legislaciones en México y en especial la que se encuentra en curso, o sea, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión emitida en julio del año 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por cierto, pues es una ley bastante cuestionada por beneficiar a los de siempre y limitar también a los de siempre, o sea, a los pequeños medios, incluso hasta los medios comerciales pequeños. Y por otro lado, una cosa es lo que está en lo escrito y otra en la práctica, pues no ha existido verdadera voluntad política por parte de los gobernantes en turno para que exista una democratización de los medios de comunicación. Situación también descrita por Juliana Matos en el año 2015, quien expresa que las discusiones sobre las leyes secundarias de la llamada Ley Telecom en el año 2014 fueron un verdadero fracaso, justamente por la falta de interés del gobierno en ese entonces en cabeza de Enrique Peña Nieto. También entonces estudiamos o discutimos o reflexionamos el papel de reivindicación del derecho a la comunicación y a otros derechos que protagonizan los acuerdos de San Andrés, discutido por académicos, participantes en movimientos sociales y políticos, sacerdotes católicos, comandantes indígenas, entre otros. Bueno, pues acuerdos que, como muchos de ustedes sabrán, se consideró pues una traición primero de Ernesto Zedillo y después de Vicente Fox, presentando una versión recortada que vulneraba los acuerdos tal como habían sido pactados. Y las y los zapatistas decidieron cumplir sin el Estado en sus propios territorios, conocidos hoy como territorios autónomos. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad. el documento que he realizado construyo un mapa por donde se llega desde estas dos radios, Frecuencia Libre y Radio Botán Zapata, hacia el hacer posible la construcción de una otra democracia posible. Para ello, pues, vemos también a Frecuencia Libre y a Radio Botán no como objetos, sino como sujetos activos, que es una visión muy diferente de la idea de objetivación de las comunidades que tienden a hacer algunas investigaciones sociales. No, en nuestro caso, son sujetos además activos, vivos, comprometidos, conscientes de su proceso, tan parecidos y tan diferentes a la vez como vamos a ver más adelante, pero que los dos trabajan y construyen a través de proyectos políticos que se asemejan muchísimo también. También como de una parte la democracia liberal encarna muchas problemáticas, como veremos, y además no ha de ser una camisa de fuerza indestructible y única. También que las democracias en plural pueden ser muchas, pueden ser diversas, como diversos son los pueblos, sus necesidades, sus formas de lucha y sus propias alternativas al sistema mundo colonial. Propuestas que ellos mismos realizan además. La otra democracia, la una otra democracia, que no es un pleonasmo, sino una forma de decir que existen muchas otras posibles, esta a la que nos referimos engloba a su vez el concepto de ciudadanía activa y de sociedad civil, que es la forma contrahegemónica que se usa en México para referirse a una ciudadanía sin el yugo del Estado, así como la de una democracia radical y una democracia autonomista en la senda de la autonomía zapatista, que lo han estudiado también autores como López y Rivas en 2011, una democracia radical como lo dice Loomis en 2002. Dicha democracia autonomista es posible, y aquí es donde es importante también el papel que juegan los medios de comunicación y las radios, en particular las radios libres, que en esa senda de la autonomía se teje con la posibilidad de una democratización de la palabra, es decir, una posibilidad real de acceso a los medios de comunicación para los y las de abajo. No estamos de paso, no somos fracaso. ¿Por qué los de abajo? ¿Por qué no hablar de pueblo, no? Considerando que el pueblo es algo vacuo, o sea, vacío, a lo que se le echa la culpa de algo o a quien se le promete beneficios etéreos, ¿no? En actuaciones demagógicas, puentes donde no hay ríos, en los discursos gubernamentales y politiqueros. Entonces por ello decidí, con la ayuda de mi comité tutorial, que la mejor palabra para definir lo que queríamos definir era los de abajo, que algunos autores retoman también, como Carlos y Jorge Alonso, en un libro que ha sido un faro para este escrito, que conocí gracias a los seminarios CIDESI y al Dr. Raimundo, cuyo título es En busca de la libertad de los de abajo, la demoleutería, publicado en México en el año 2015. También es importante decir que el término los de abajo, pues ya ha venido siendo utilizado también por colectivos y por movimientos sociales en la última década, o sea, la segunda década de este siglo XXI. Esperanza y abrazo. Muchas de las ideas aquí planteadas no son solo mías. Bueno, solo nuestro realmente en la historia de la humanidad. Hay muy poco, ¿no? Todos hacemos posible la realidad gracias a que somos sujetos sociales sentipensantes en comunidad, ¿cierto? Pero bueno, me refiero a que no son solo mías porque fueron conversadas con mi comité tutorial, por lo cual en muchas ocasiones hablo en el plural del nosotros, porque sería injusto no reconocerlo y quedarme con el mérito yo sola. Aunque bueno, también no solo con el mérito, también podría ser con las críticas. Entonces, pues que sea parejo para todos y todas. Claro que entre mi comité y yo, pues hay mucha diferencia. Ellos y ellas, Amaranta, yo y mi María Luisa, Carlos, Axel, son académicos consagrados. Yo no sé si algún día yo llegaré a hacer eso, quién sabe. No lo sé, no me veo tanto en ese camino en este momento. Vale pues, entonces, la tesis Radios Libres a la izquierda y desde abajo, la construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos, tiene como objetivo analizar cómo se aporta en la construcción de otro tipo de democracia, diferente de la democracia liberal, desde proyectos autónomos radiofónicos situados ideológicamente abajo y a la izquierda, como los de Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. La interrogante que nos trajo hasta acá, el problema de investigación es, ¡tarán!, ¿cómo se aporta en la construcción de una otra democracia desde dos radios libres que se ubican abajo y a la izquierda, como son los casos de Frecuencia Libre y Radio Botán Zapata? Bueno, entonces a manera de resumen, como en esta primera parte, hablamos de una otra democracia posible que a la vez es evocadora de un otro mundo posible, como se ha visto en foros sociales mundiales, como los zapatistas también nos han venido recordando que un otro mundo es posible y que ya está avanzando, ¿cierto? Bueno, pero una otra democracia de las muchas otras democracias posibles, con autonomía, una democracia real, una democracia diferente de la liberal, de la de los discursos políticos, de la democracia, con todos los problemas que se han encarnado en la historia de nuestro sistema mundo moderno colonial y capitalista, con todas las cabezas, como la metáfora de la hidra capitalista utilizada por los zapatistas. Democratización que necesita la democratización de los medios para que llegue a haber democratización de la sociedad. ¿Cómo? Con una ciudadanía activa, con ciudadanos agentes de sus derechos, con la vinculación con otros movimientos sociales y sociedad civil, que en México es tan importante este concepto, esta idea de la señora sociedad civil, y facilitan procesos de construcción de ciudadanía que permiten que la gente cuente y se cuente desde su propia dignidad, sin reproducir discursos dominantes y llegando a ser, pues, como lo son estos medios que aportan a ese proceso, medios libres y radios libres que aportan en la construcción de una otra democracia posible, como lo son Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Vale, pues continuamos en los siguientes capítulos de este seriado dialogando sobre la postura ontológica y decolonial, así como con la metodología que yo empleé. Ya les contaré más, síganle que sí hay más. Chao, chao. Radios Libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos, Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre.